para mí una de las acompañantes de mi vida desde chiquito, que voy a Brasil, o iba mucho, hace tiempo que no voy. Bueno, no, fuimos este año dos veces, pero la voz de Gal Costa me acompañó siempre, siempre, siempre en los 80. Una voz impresionante, una voz tan distintiva, se escuchaba en cualquier lado y uno decía, es Gal Costa, una de las voces de Brasil. Así que en la primera parte del programa nos va a acompañar su voz en algunas canciones que yo he elegido, como 50 años de trayectoria, de carrera, imposible ponerlas todas, pero bueno, hice una selección, espero que les guste. Así que bueno, vamos con la primera canción de Gal Costa. Todos se van a acordar, Festa do Interior y Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar

351-6363-161. Y como siempre digo, qué suerte haber vivido en los 70, en los 80, en los 90 y haber sido testigos de todos estos cantantes y músicos de todos los lugares, música de esa época que fuimos, como dije, testigos cuando las canciones salían, las escuchábamos en el mismo momento. Y cuando íbamos a Brasil, escuchábamos a Gal Costa y si podíamos, íbamos a algún... el recital. Igual ella ha venido varias veces a Buenos Aires. Bueno, vamos a decir que Gal Costa se llamaba María Gigrasa Costa Pena Burgos, conocida por su nombre artístico Gal Costa. Fue una cantante brasileña. Así que, bueno, eso es lo más importante. Haber tenido su compañía vocal, esa voz impresionante, esos agudos. Así que en esta primera parte, bueno, vamos a escuchar las canciones que yo seleccioné. Ahora vamos con Chuva de Prata y Força Extraña. Si tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar. Brincando ao redor do caminho daquele menino, eu pus os meus pés no riacho

a esta realidad que nos toca. Nuevamente sumo mi voz para contarles desde acá, desde Buenos Aires, que ayer hubo una marcha de las que se vienen haciendo de los residentes médicos de los hospitales dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Larreta y Quirós, su ministro de Salud, hace ya 9 semanas que no escuchan los reclamos de los residentes médicos y rechazan cualquier tipo de reunión. Los residentes médicos son aquellos médicos que están de guardia 24 horas, a veces más de 24 horas, porque también hacen la guardia y después tienen que hacer su horario laboral. Esas guardias de 24 horas están cobrando los 300 pesos la hora y los sueldos de estos médicos no superan, no llegan a lo, hay de 90 mil pesos, de 100 mil, de 110 mil, de acuerdo a la antigüedad. Están pidiendo 200 mil pesos de básico. Son médicos recibidos, son quienes eran héroes en la época de la pandemia, son los que, aunque uno tenga obra social o no, ante cualquier emergencia, están para salvar la vida en la guardia de los hospitales. Esos médicos, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad con mayor poder adquisitivo y donde se pagan los impuestos más altos, esos médicos duermen, en muchos casos, como en el hospital de niños, con colchones en el piso. No hay habitación para los médicos residentes en los hospitales de Larreta. Faltan sábanas. A veces las viandas llegan en mal estado, lo mismo que en las escuelas. En la transferencia que ha hecho en el presupuesto, tanto de educación como de salud, que era del 9% cuando asumió por primera vez, y para desgracia de todos, el PRO en la ciudad, el porcentaje era entre el 11 y el 9% del presupuesto destinado. Ahora el presupuesto destinado es del 4%. Y no quiero mentir, por eso no les digo el número de lo que está gastando Larreta en la propaganda que los porteños pagamos para su campaña presidencial, que espero que no suceda, porque mienten tanto, y el maltrato es tan grande que, bueno, les quería contar eso. Yo he sido trabajadora de la salud y sé de los sacrificios, y me acuerdo, yo trabajaba en el hospital de la Universidad de Buenos Aires y siempre decíamos en aquella época, uy, qué bien que cobran los municipales, nosotros estamos muy atrás. Resulta que desde el kirchnerismo en adelante, nuestros sueldos empezaron a crecer, pero y superaron ampliamente a lo que después fueron los sueldos durante municipales del PRO. Así que les quería comentar eso y relacionarlo con que en Madrid, donde también sabemos que en España hay un gobierno de derecha, hubo un mismo reclamo por la salud pública, porque la gente no es tonta, sabe que la salud pública te salva la vida, porque si vos tenés un accidente, por más que vos tengas os de 200.000 en la calle, el que te va a levantar, y en la guardia el que te va a atender es el hospital público. Después te derivarán a tu obra social, pero así es la vida. Entonces, en Madrid los médicos fueron acompañados con alrededor de 650.000 ciudadanos españoles que acompañaron. Esto está en el... lo pueden encontrar como fuente en cualquiera de los Twitter de la Salud Pública de Madrid. Y también acá realmente no acompañó la ciudadanía, no acompañó. En Buenos Aires solamente un tercio se atiende en hospitales públicos, los demás, porque bueno, no sé, tienen coronita y se piensan que no van a tener ningún accidente. Bueno, quería decir eso, que va mi solidaridad con los médicos de la Ciudad de Buenos Aires, que se están movilizando, como ya les dije, hace 9 semanas. Lo de los maestros ya sabemos el desastre, así que todo lo que digan Larreta y Vidal, que andan por el país haciéndose propaganda, la verdad que con mirar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, no hay mentira que valga y espero que no la hagan valer. Les mando un abrazo grande y nos seguimos asomando. Nos vemos pronto. Bueno, no nos olvidemos que cuando el macrismo estuvo en el gobierno, degradó la salud pública llevándola de un ministerio a una secretaría. Y bueno, ya están avisando qué es lo que van a hacer si ganan, y solamente con mirar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que los residentes médicos que tienen que ser guardias de 24 horas o más cobran 300 pesos la hora y 90 mil pesos de sueldo o 100 mil, imagino lo que sería si fuera eso a nivel nacional, sería un desastre. Y con lo que pasó con el ARA San Juan, con los 44 tripulantes muertos, donde la bestia de Macri ya sabía dónde estaba y tardó un año en decírselo a los deudos de los tripulantes. Fue una cosa cínica, fue una cosa asquerosa, y la justicia, en vez de fallar a favor de las familias de los tripulantes, le da la razón a Macri. Bueno, yo creo que esta Corte Suprema tiene que irse ya. Se están riendo de nosotros. Acá no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Es una vergüenza lo que está pasando. Bueno, y hoy había escuchado una noticia que en Córdoba también hay problemas y iban a hacer medidas de huelga en el Funes. Así que bueno, está todo medio caldeado. Vamos con dos canciones más de Gal Costa. Es un placer escucharla. Ahora vamos con Día de Domingo, que es muy conocida, que la cantó a dúo con Tim Maia. Y una canción que todo el mundo va a recordar, Garota de Ipanema. Escuchen la voz de Gal Costa, es impresionante. Sentimento sem sentido. Eu

passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Qué bueno que estamos acompañados desde Buenos Aires por Mario y Alejandro. Un beso grande, Mario. Bueno, sé que vemos, seguramente habremos compartido estas músicas de Gal Costa. Y bueno, hemos ido a Brasil tantas veces, vos y yo. Y cuando uno dice Gal Costa, es Brasil. Así que bueno, un beso grande para vos y Alejandro. Y para Sandra, que está en Pacheco, también. Así que hay una foto de Sandra que está pintada como el guasón. Bueno, vamos a escuchar ahora, porque el 10 de noviembre pasado fue el día de la tradición. Y vamos a ver qué tiene nuestra amiga historiadora, militante, Silvia Villegas. A ver qué nos decía, porque el programa pasado el jueves fue un programa grabado. Así que no pudimos pasar esta reflexión de Silvia. Así que va ahora y vamos a ver qué nos dice. Hola amigos, qué gusto, qué encanto poder encontrarnos semana tras semana. Un abrazo y un saludo para todos. Esta semana vamos a reflexionar, los invito a reflexionar sobre algo que se conmemora en estos días, que es la tradición, el día de la tradición. ¿A qué está referida la tradición? En Argentina lo tradicional suele estar relacionado con ciertos aspectos de la vida criolla, campestre, vida del siglo XIX, algo que nos vincula muy lejanamente con nuestras realidades contemporáneas. Pero hay un propósito en tradición también. La palabra tradición tiene la particularidad, es una palabra latina, proveniente del verbo tradere, que significa traer, La palabra tradición viene de esa palabra, deriva de esa palabra. También deriva de esa misma palabra, tradere, la palabra traición. Y también la palabra traducción. Se trata de un vocablo que habla de movimiento, el movimiento de traer algo desde el pasado, traer algo desde otra lengua, traer algo desde otra realidad, y al traerlo, convertirlo. Así es como las tradiciones, las traducciones y las traiciones son palabras hermanadas en sus significados, en sus sentidos, en sus evocaciones y también en sus proyecciones. Cuando en Argentina se habla de tradición, la palabra tiene, acá el sentido tiene algo de conservar algo que tiene como un reflejo museístico, de guardar, de volverlo intocable, que sea solo para ver, congelado en la historia, y aunque la vida continúa y la vida continuó, hay algo que se trae en esas tradiciones, como ciertas costumbres, modos de relación, instituciones, por lo cual creo que las tradiciones deben ser necesariamente revisadas. Sonho meu vai buscar quem mora longe. Sonho meu vai buscar quem mora longe. Sonho meu vai mostrar esta saudade. Sonho meu com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Mostrar esta saudade. Sonho meu com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia. Se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora lá. Sonho meu, oh, sonho meu. Las tradiciones a las cuales hace referencia la conmemoración de este día suele estar dada en torno a cierta vida criolla gauchesca. Está referida a lo criollo. Bueno, hay una literatura tradicional argentina donde se monumentalizaron, ¿verdad?, figuras como Juan Moreira, Martín Fierro, Don Segundo Sombra. Tienen en común estos tres gauchos que son elevados a la condición de héroes. El Martín Fierro, ¿no es cierto?, el poema de José Hernández, relata la vida triste y sin sosiego de Martín Fierro, que tiene que abandonar a su mujer y sus hijos en el lugar donde él vivía y ser reclutado por el ejército para la guarda de fronteras. Juan Moreira es también un gaucho, un poco más urbano, que es perseguido por la policía de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, o en La Matanza, perdón, en La Matanza, en la actual localidad de La Matanza. De San Antonio de Areco va a ser Don Segundo Sombra, que es un gaucho viejo que inicia, así es como lo relata Güiraldes, que inicia a su sobrino, Fabio Cáceres, en los valores propios también de la vida gaucha. Una vida gaucha que es explicada, interpretada, puesta en valor en torno a la libertad, el coraje, la valentía, la paciencia. Pero toda esta libertad, coraje, valentía, paciencia, que tienen en común también todas estas costumbres, en realidad traicionan algo, es una tradición que traiciona. ¿Qué es el punto ese de traición que puedo observar? Pues considero que se trata nada más y nada menos, y no es una consideración mía, no es un invento mío, sino que hay muchos autores, historiadores, historiadoras y sociólogos que ponen sus miras en este tipo de creaciones culturales en virtud de que estos proyectos artísticos, literarios, de amplia difusión a principios del siglo XX coinciden justamente con un punto de inflexión y que es la instauración del Estado liberal conservador en torno a la figura triunfante, entre comillas, triunfante de Julio Argentino Roca, que ha logrado, por la fuerza del ejército gaucho, controlar la frontera Tehuelche-Mapuche para que a partir de allí pueda expandirse el sistema de estancias, es decir, la gran propiedad de la oligarquía argentina sedienta de tierras para la organización de la producción ganadera y luego agrícola, que tiene como propósito la exportación. Quiere decir que detrás de esta manifestación artística, detrás de la producción de novela, poema y folletines, en realidad detrás de ello había la intención de, por un lado, elevar a la condición de libres, justos y corajudos a la misma sociedad, a la misma masa societaria, a los mismos varones que estaban siendo sometidos y condenados justamente a la desposesión de familias, de tierras, de patria, de sentido. Es decir, que el criollismo, si bien es una tradición en la cual se señalan estos valores, al mismo tiempo esconde, es decir, traiciona lo que oculta una verdad y que es la verdad justamente del desarrollo capitalista del Estado liberal. Entonces, hay cierto tufillo en las tradiciones. Creo que las tradiciones tienen que ser observadas, reanalizadas, vueltas a considerar y, ¿por qué no?, ser reemplazadas en todo caso por otras tradiciones que nos pongan en función de la vida real, la vida concreta, la vida analizada, contemporánea. Forma parte de estas tradiciones criollas gauchescas, por ejemplo, la doma de caballos. Los caballos eran, obviamente, la fuerza motora del transporte. Del transporte en el siglo XIX, del transporte de personas, del transporte para tira de carruajes, del transporte de los ejércitos y el medio de movilidad por antonomasia, que viene a entrar en competencia con el ferrocarril primero y luego con los automóviles. Entonces, cuando ganan finalmente el ferrocarril y el automóvil, el caballo queda subsumido nada más que a ciertas tareas rurales y, por lo tanto, elevado a la condición de compañero, de figura y animal ligado a la hombría, a la fuerza, pero ya nada más tiene función ni utilidad. Es así entonces que se siguen celebrando, por ejemplo, festivales de doma y folclore, es decir, de tradiciones, donde se somete a los animales a una feroz dominación para doblegar su carácter, su temperamento, su naturaleza y poder hacer sí montados y dominados. De esta manera se ejerce fuerza, una fuerza cruenta, se somete al animal y eso ya no tiene ninguna utilidad. Se somete a esos animales para hacer deporte. Es la jineteada en sí mismo un deporte, es decir, un entretenimiento. He aquí un ejemplo de tradición-traición que me parece que tenemos que repensar. Lo mismo ocurre con tradiciones como ciertas danzas, ciertos cantos que ponen la relación entre hombres y mujeres en la serie tradicional del sometimiento de las mujeres a los varones. Y en nuestros días somos justamente testigos y actores y ciudadanos y ciudadanas atentos, muy atentos, respecto de el modo de relación entre varones y mujeres, el modo de relación entre géneros que justamente da nombre a un desarrollo político, un programa político, el programa de género, que pone en cuestión justamente los modos tradicionales de relacionarse. Estamos en pleno movimiento de revolucionar esos modos de relación, de tal modo que no resulta muy interesante en simultáneo rendirle tributo a ciertas formas de relación de sometimiento antiguas, ya no necesarias de ninguna manera y que han significado sufrimiento y hasta muerte, y que en la realidad contemporánea pueden ser vistas de manera crítica. Tradición y traición están ahí hermanadas y siempre, siempre tienen la posibilidad de volver a llamarnos la atención. Bueno, les deseo que celebren aquellas tradiciones que realmente nos permitan construirnos, que nos permitan sentirnos íntegras, sentirnos íntegros, sentirnos realmente pertenecientes, territorializados, relacionados de maneras que sean democráticas, contemporáneas, necesarias, vigilantes,

Pacará, gastronomía ambulante. Y qué clara que es Silvia Villegas, ¿no? Cuando ella explica, cuando explica lo del Día de la Tradición, en realidad es el Día de la Tradición, la tradición para algunos pocos, porque cuando yo veo que hay tanto gaucho dando vuelta, veo que los gauchos fueron abusados porque no se les daba lo que tenían que darle, no se les daba una obra social, no se les daba un sueldo determinado, no tenían días de franco, laburaban a cualquier hora, las condiciones infrahumanas donde trabajaban. Pero bueno, uno tiene la sensación que, bueno, la historia que contó Roca... Y Mitre, perdón, era Mitre más que nada, uh-huh. Pero Mitre y Roca es lo mismo. Uno lo tiene como tan incorporado que uno piensa que la tradición es ese. Dos cosas, cuando el 9 de julio éramos todos chicos y vivíamos a Buenos Aires, en la avenida Libertador, había ese desfile militar, que eran como los desfiles militares de Rusia, que pasaban los tanques, pasaban las fuerzas, la armada, los soldados, los granaderos, los patricios. Y en realidad lo que nosotros veíamos eran quienes habían apropiado de toda la Argentina, que son los que se apropiaron de la Argentina. Y también, eso lo puedo decir ahora, después de 50 años. Y cuando un día de la tradición fuimos acá con Daniel al predio donde se hace el Día de la Tradición, y en ese momento estaba Marcelo Rodríguez, y a mí me pareció una cosa tan similar a esos... Desfiles militares de cuando yo era chico, y yo no veía a nadie de los pueblos originarios, no veía enfermeros que desfilaran, era todo caballo, era todo una cosa que tiene que ver con lo que explicaba Silvia, ¿no es cierto? Sí, ella propone revisar nuestras tradiciones, porque las tradiciones no solamente son traer una cosa del pasado al presente o sacarla de los museos, sino también hay una cuestión, en la misma palabra encierra la cuestión de traición, y entonces esas tradiciones disfrazan o encubren situaciones totalmente contrarias, como ella dice. Lo ponen al gaucho como el ejemplo, como el héroe, pero en realidad era un antihéroe, porque la persona era explotada, era discriminada, era maltratada y se le quitaban las tierras, o sea que era casi un esclavo de la gente rica, la gente poderosa de ese momento, y en ese momento también estaban los militares que buscaban expandir las tierras porque ese concepto era el que operaba en ese momento. Y ella entonces dice, bueno, hoy no podemos seguir disfrazándonos de paisana y someternos al trato a las decisiones del hombre, porque hay un proceso social que lleva a que se trate de buscar la igualdad de los derechos. Lo mismo tampoco podemos considerar a los pueblos originarios como se consideró en aquel momento, que eran esclavizados, separados de su tierra, llevados a un lugar totalmente diferente de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, sometidos, las mujeres violadas, los hijos puestos también al servicio de estas familias poderosas. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos una conciencia más coherente o más acorde a lo que es la igualdad. Lo tenemos en el preámbulo, ¿no? Que se busca que todos somos iguales y que somos todos iguales ante la ley. Por un lado vemos eso, y por otro lado vemos que hoy nos quieren imponer esta tradición del Halloween, cuando en realidad es algo que pasó en otra sociedad, en otra cultura, y es de alguna manera también volver a disfrazar lo que realmente nos está pasando a nosotros. No, aparte, yo digo, qué sometidos que somos los argentinos, porque, bueno, yo lo veo con mis hermanas cuando tienen sus hijos, o cuando uno, por ejemplo, alguien se llama Pablo y le dicen Paul, o le, se llama María, le dicen Mary, o le dicen Pedro, le dicen Peter. Yo querría ver si en Estados Unidos, en Gran Bretaña, alguien que se llame Peter le dirían Pedrito, o a alguien Mary, María. Uh-huh. O bueno, estamos arrodillados a lo que baja del norte. Me parece algo tan, tan increíble. Y bueno, estamos perdiendo el lenguaje, estamos perdiendo identidad. Y cuando se hacen esos esas ferias de la tradición, bueno, yo no sé si la gente se siente muy identificado con eso. Yo no sé, yo creo que no. Bueno, vamos a hacer otra cosa. La intención es sostener el establishment de los que están en el poder. Uh-huh. Hoy por hoy, por ejemplo, lo podemos ver también en la diferencia de vara que hay a la hora de la justicia, porque como le decías vos y nos decía también Elizabeth, al expresidente le salió como una especie de disposición de los jueces de liberarlo del compromiso de lo que pasó con el Ara San Juan. Y por otro lado, Cristina, nuestra vicepresidenta, que padeció un magnicidio, se encontró frente a una situación así. La jueza, en su investigación, hace la vista gorda. No quiere seguir las pistas, entonces, porque las pistas llegarían Cristina, a Bullrich. Cristina pidió la recusación de esta jueza porque no está investigando como corresponde, y la jueza no lo aceptó y sigue ella adelante negando un montón de cosas. Entonces, como ciudadanos tenemos que revisar estas situaciones que aún hoy nos aquejan, nos afectan y nos someten a un establishment que quiere tener el control del país y de tu vida, porque te están afectando con los impuestos, con el sueldo, con el comercio, todo te está quitando tu poder adquisitivo, ¿no? Y eso también tenemos que, como ciudadanos, abrir los ojos y decir, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Es el gobierno o son los mercados los que hacen que las cosas suban? Entonces tenemos que estar muy atentos y también comprometernos como ciudadanos a decir, bueno, esto necesita o una juntada de firmas o participar en las marchas para reclamar nuestros derechos que los están avasallando. Bueno, y no solamente abrir los ojos, sino que abrir los oídos. Y cuando el mamarracho y payaso y cómico de Luis Juez, que está en un cargo que es muy importante y como está en el Congreso, cuando dice que la democracia no le cambió la vida a nadie, bueno, yo creo que la mayoría de los diputados y senadores deberían pedirle, y el pueblo, la renuncia. Y lo que no se puede entender, como en Córdoba, que es la docta, se supone, bueno, ya lo desmitificó Silvia en días atrás, en unas reflexiones, sea como el más votado, semejante tipo que estaría para un stand-up, con chistes horribles, siempre denigrando a la mujer, a la política, a, bueno, qué sé yo, ya conocemos cuáles son esos chistes estúpidos. Y también a Macri cuando dice que Alemania va a ganar el Mundial porque es una raza superior. Entonces, acuérdense que cuando los alemanes pensaban que eran una raza superior, mataron y exterminaron a 6.000 judíos. Así que no nos olvidemos. No, 6.000 no, 6 millones. 6 millones, perdón, 6 millones, sí. Más allá de que sean judíos, 6 millones de personas. De personas. Y bueno, ojo con crearse raza superior. Bueno, escuchamos a Soño Meu entre medio de estas reflexiones de Silvia. Era un dúo de Gal Costa con María Bethania, para mí las dos grandes cantantes, cantoras de Brasil, con dos voces totalmente diferentes, pero bueno, increíble. Gal Costa ya no está, pero por suerte están todas sus grabaciones. Y ahora, para terminar nuestro recuerdo y nuestro pequeño homenaje de Gal Costa, vamos con dos canciones. Que una es especial, porque la primera vez que yo la vi a Silvina Agarré en la Casona del Conde, esto debe haber sido en el 80 y pico, cantó dos canciones, una Fuerza Extraña, que ya la escuchamos, de Gal Costa, y otra canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Luz do Sol, Luz do Sol, Luz do Sol. Bueno, vamos a escuchar esa canción y después mi nombre es Gal, mi nombre es Gao, y escuchen la voz y los agudos que ella juega con la guitarra. Es una canción y unos sonidos que son impresionantes y que pocas personas pueden llegar a esos agudos. Y con esto terminamos nuestro homenaje a Gal Costa. Así que espero que les haya gustado esta selección de música y vamos con Luz de Sol y Me Uno Me Gao. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam na terra e a terra inspira e exala os seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, o rio pro mar. Reza correnteza, roça beira doura, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão. Responder com um rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal. E não faz mal Que ele não seja branco, não tenha cultura. De qualquer altura, eu amo igual. Meu nome é Gal. E tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal. Eu amo igual. Ah, meu nome é Gal. Eu amo igual. Meu nome é Gal. Pequeño homenaje a esta gran cantante brasileña, dueña de una maravillosa voz, que murió el día 9 de noviembre de 2022, a los 77 años, Gal Costa. Que descanse en paz. María de Graça Costa Pena Burgos, tal su verdadero nombre, había nacido en Salvador de Bahía, en septiembre de 1945, y fue una de las máximas estrellas de la llamada música popular brasileña, uno de los géneros más importantes del país, junto a la bossa nova. Bueno, y reapareció la voz de nuestra querida Betty, que iba a llegar, pero parece que no llegó. Parece que su hija está mucho mejor, así que le mandamos un beso desde acá. Y vamos a ver qué nos decía Martín Bermúdez, nuestro columnista, amigo, militante, que estuvo la semana pasada y nos mandó. Pero bueno, como fue el jueves, ya les dije, el programa grabado, entonces vamos a escucharlo ahora, a ver qué nos dice. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Buenas tardes. Diego, Dani, Betty y por supuesto toda nuestra querida audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Ustedes ya me vienen escuchando hace tiempo y saben que soy una persona con opinión formada en términos de política, pero también me preocupan los aspectos humanos de las consecuencias de la política, los aspectos y consecuencias sociales de la política y de la mala política. Pero también saben, porque lo he comentado alguna vez, que yo he trabajado durante más de 3 décadas en Aerolíneas Argentinas. Y como sucede que no casualmente y una vez más vuelven a poner como tema de campaña el tema de Aerolíneas y hablar de su privatización y hablar con declaraciones salvajes de que hay que cerrarla y hay que echar a todos sus empleados, yo me veo muy afectado desde lo emocional, pero también desde lo racional, porque quieren que les cuente algo. Yo trabajé muchos años en Aerolíneas Argentinas y he sido tripulante de cabina, he sido comisario a bordo y también he tenido algunos puestos ejecutivos. Conozco muy bien la compañía, sobre la que también escribo, a veces publico alguna cosita, he publicado algunos artículos en el diario de Página 12, en otros medios también, pero ¿de qué se trata el tema de Aerolíneas y por qué llega al punto de enojarme y enojarme mucho que lo utilicen para campaña? Porque voy a empezar por el final de cuál es la idea mía, y es que a nadie se le cruza por la cabeza negociar la soberanía. El otro día lo escuché al candidato Larreta, el intendente de Buenos Aires, diciendo que, bueno, si en caso de que él ganara, que bueno, no, que no va a cerrar las aerolíneas, alguien tiene que cumplir la función de las aerolíneas, que la función debe seguir. O sea, claramente dijo que no va a cerrar las aerolíneas, pero no dijo que no la va a privatizar ni que va a ser una de las tantas historias de desguace que han ocurrido cada vez que el liberalismo se metió con nuestra empresa aérea de bandera. Claro que sobre el final de su declaración habló de cielos abiertos. Y cielos abiertos significa ni más ni menos que podría venir a la Argentina cualquier empresa del mundo a volar entre cualquier ciudad de la Argentina sin ningún tipo de restricción. Ustedes dirán, ¡wow! ¡Qué fenómeno! ¡Qué lindo! Y no es así. Porque esto es algo que requiere una explicación muy concreta, que tiene que ver con la soberanía. La soberanía es una cuestión estratégica. Cuidar nuestra soberanía, cuidar nuestro territorio, es una cuestión estratégica. Y estratégica en cuanto a que si no lo cuidamos puede haber consecuencias gravísimas. Caso contrario, el planteo que hace el intendente Larreta, yo iría a Estados Unidos a hablar con el presidente, con Joe Biden, y le diría, mire, vamos a hacer una cosa. En Aerolíneas vamos a abrir los cielos, ustedes vengan con todas las empresas que quieran a volar entre todas las ciudades de la Argentina, con aviones propios, con matrícula norteamericana, y nosotros vamos a venir con Aerolíneas Argentinas a volar libremente dentro del territorio de Estados Unidos, uniendo todas las ciudades que tengamos ganas de unir. Por supuesto, en ese hipotético caso, Joe Biden nos miraría y diría que estamos absolutamente, rematadamente locos e irrecuperables, porque ningún país del mundo abre sus cielos de esa forma. Entonces, cuando los candidatos del liberalismo, del macrismo, de la derecha, hablan de abrir los cielos, están hablando de algo que es peligrosísimo, no imprudente, es claramente peligroso, porque las consecuencias van a ser inmediatas, amén de que podría venir a volar cualquiera con cualquier clase de avión en cualquier estado, porque no van a traer aviones de última generación a volar en la Argentina, van a traer lo que les sobre del mercado interno propio. Entonces, tener Aerolíneas Argentinas es una herramienta soberana de preservación de nuestros cielos, de un país que tiene demasiados recursos como para descuidar la soberanía. Y con respecto a los recursos, no creo que haga falta que explique demasiado. Tal es así mi enojo con el tema del el tratamiento que le están dando a lo de Aerolíneas, que yo quiero, continuando con la saga de publicaciones y de editoriales, quiero compartir con ustedes un escrito de hace unos pocos años, no mucho, pero que quizás de alguna forma, siempre hablo de números, bueno, esta vez voy a hablar de otras cosas. Porque tenemos que entender que la soberanía es un bien no transable. A ver si apelando al alma logramos que la gente se dé cuenta de lo que significa Aerolíneas Argentinas. Y esto que les voy a leer está escrito por mí, pero es el sentimiento de todos los empleados de Aerolíneas. Y dice así: alta en el cielo y en el alma. El avión entra en la cabecera de la pista. En la cabina de pasajeros se escucha un anuncio desde la cabina de comando. Tripulación de cabina, ocupen posiciones para el despegue. Y comienza el rugido de los motores, el empuje casi salvaje, la carrera que permitirá un salto hacia el cielo. Algunos miran por las ventanillas. Los tripulantes están atentos a todo. Algunos viajeros que todavía abrigan temor de volar tensan los músculos. Y el avión, ese amigo confiable y cuidado, alcanza su velocidad de referencia a casi 250 kilómetros por hora y vuela. Un minuto, un solo minuto que resume 60 años de historia de llevar y traer emociones, ilusiones, sueños y proyectos. Un minuto que muestra todo: el profesionalismo, la pasión, el estudio, el esfuerzo, el coraje, el trabajo de miles de hombres y mujeres. Un minuto que sentí propio hace ya más de 36 años. Han pasado tantas cosas, tantas administraciones, tantas promesas. Y nosotros seguíamos empujando el futuro, aunque los vaticinios eran pesimistas. Y debíamos escuchar voces no desinteresadas, por cierto, que desde una peligrosa ignorancia opinaban sobre nuestra empresa. Voces que pregonaban el cierre como la única solución, evitando mirar la realidad de la industria en el momento, que hablaban en términos absolutos sobre privado o estatal, olvidando los conceptos de servicio y público. Sobraron las muestras del peligroso rumbo de la aviación en manos de empresarios inescrupulosos. Mientras nosotros, los aeronáuticos, seguíamos fielmente concentrándonos en ese minuto del despegue, porque había que volar. Nos concentramos en ese minuto desde los talleres, el call center, los mostradores, las cocinas, las rampas, las bodegas, las oficinas. Todos corremos junto al avión, absolutamente todos. Y cuando lo vemos en el cielo, cuando repasamos nuestra historia, cuando miramos a nuestros colegas que entraron jóvenes a trabajar, con menos canas pero con la misma sonrisa, entendemos que hemos pasado la vida festejando despegues y aterrizajes con la misma pasión y compromiso que hoy. No hay dos realidades, hay una sola, pero muchas voces que tratan de que se vea de otra forma. No hay dos aerolíneas, sino una, sólida y sustentada por sus trabajadores, que no han descuidado ni un instante las prioridades de la profesión, que pueden haber diferido muchas veces en la forma de encarar algunos temas, pero que siempre, siempre supieron lo que querían, mantenerla en vuelo. Puede que muchos de mis colegas, como yo, se hayan retirado en el último tiempo del servicio aeronáutico. Puede también que haya dudas, siempre las habrá. Pero hemos hecho país, hemos hecho patria con lo poco que teníamos, poco o mucho, pero nuestro, porque hemos vivido en y con y para Aerolíneas Argentinas, para verla como siempre, alta en el cielo. Soy Martín Bermúdez, buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. Bueno, y no olvidemos que todas las aerolíneas del mundo, de todos los países, son subsidiadas y bancadas por sus propios gobiernos. Entonces que no vengan a decirte que aerolíneas y bla, bla, bla. Lo que pasa es que como Macri odia a la Argentina y odia a los argentinos, él quiere quedarse con un negocio que después pone en compañías que son berretas para reemplazar a Aerolíneas Argentinas que es de excelencia. Bueno, y cuando Martín decía que el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, decía que bueno, que él iba a dejar aerolíneas, me hizo acordar cuando también Macri decía que iba a dejar muchas cosas que el gobierno anterior había hecho, y cuando asumió hizo todo al revés y solamente benefició su propio bolsillo y el bolsillo de sus amigos. Así que No dudemos que la reta también va a hacer lo mismo porque es de la misma calaña. No, y aparte yo me acuerdo que cuando Macri iba por la intendencia de Buenos Aires y ganó, él dijo que iba a hacer 10 kilómetros por año de subtes. ¿Cuántos kilómetros tendríamos ahora? 150 en 15 años que están y hay creo que uno más. Bueno, vamos con dos canciones. Julia Senko, La Fuerza del Amor, y La Trova Rosarina, en este caso Rubén Goldín y Silvina Garré, El Ogro y la Bruja. No pierdas la ilusión, no existe una razón para olvidar las cosas más queridas. Un barco que se va nos hace naufragar los días más hermosos de la vida, pero nada cambiará. El tiempo borrará nuestras heridas, porque nada cambiará. Lo que existe entre fatal, su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultar

Stafirulá y verdulería dietética y vivero en Rivadavia 415, a 40 metros de la plaza, más o menos. Alfajores Achalay en La Techada, en diagonal Buenos Aires 153. Azúcaro Dreams, colchones y somiers, en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital, para comunicarse con ellos, 351-6363-161. A 891 Todo Piletas, en López y Planes, 387 en La Cumbre, para pedir los insumos que te los trae Andrea a tu casa, llamar al 3548-576899. La Casita del Arte en San Esteban, Artística, en la Ruta 38 y el cruce de San Esteban, muy bueno lo que tienen ahí. Ya vamos a pedirle a Romy que venga a hablar con nosotros. Y Las Berenjenas Encantadas de Lola Magnolia, al 3548, que es el código, y el teléfono de ella 601700. Para comerlas o hacer un regalo van a quedar bárbaros, porque son las más ricas berenjenas de todo el planeta. 601700. Bueno, ya nos queda poco tiempo, nos queda tiempo para una canción más y nos vamos yendo. ¿Qué canción vamos a poner, Daniel Fernando Salvatore? Bueno, tenemos unas cuantas canciones que habíamos seleccionado. Tenemos Era en Abril de Baglietto y Garré, tenemos el tango de Baglietto y Vitale, La Última Kurda, Osvaldo de la Fuente, Vendrá, Leo García, bueno, varias canciones tenemos. Bueno, ¿y vos cuál elegís para irnos y despedirnos, bueno, en este, si querés, en este martes 15 de noviembre, programa 597, porque cuando empecé me parece que leí mal y dije jueves 10 de noviembre 596, no, hoy es martes 15 de noviembre, programa número 597. Uh-huh, así es. Y bueno, como vos quieras, tenemos también Andrés Calamaro, Cuando No Estás, y nos podemos ir con esa canción. Con Andrés Calamaro, Cuando No Estás. Entonces nos volvemos a ver cuándo. El próximo jueves, este próximo jueves, a las 19 como horas. Todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, en una radio, muchas voces. Bueno, y vamos a mandarle un abrazo grande a Mario y Alejandro en Buenos Aires, a Sandra en Pacheco y a Mariano al ladito de la Ruta 38. Bueno, Mariano, un abrazo grande. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja amar. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás,